que se me ha ido y triste y solo me dejó. Quiero mandarle un mensaje para que se acuerde de mí. Mi amor, que se me ha ido y triste y solo me dejó. Quiero mandarle un mensaje para que se acuerde de mí. Pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando se le oye zumbido. Pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando se le oye zumbido. Dile que estoy solo, enguayabado y triste. Pájaro del monte, a esa ingrata mujer, llévale un recado. Dile que estoy solo, enguayabado y triste. Dile que estoy solo, enguayabado y triste. Dile que estoy solo, enguayabado y triste. Llévame a mi tierra, donde yo nací. Pájaro del monte, pájaro.